De la Tierra a la Luna de Julio Verne, capítulo quinto, La novela de la Luna. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Un observador colocado en el desconocido centro alrededor del cual gravita el mundo hubiera podido ver miríadas de átomos llenando el espacio en la época del caos del universo. Pero poco a poco, y transcurriendo siglos, ocurrió un cambio. Apareció una ley de atracción a la que obedecieron los átomos errantes hasta entonces, combináronse estos químicamente, siguiendo sus afinidades, convirtiéronse en moléculas y formaron esas acumulaciones nebulosas de que están sembradas las profundidades del cielo. Pronto fueron animadas estas acumulaciones de un movimiento de rotación alrededor de un punto central. Este centro, formado de moléculas vagas, empezó a girar sobre sí mismo, condensándose progresivamente, siguiendo las leyes inmutables de la mecánica. A medida que su volumen disminuía por la condensación, su movimiento de rotación se aceleraba, y de estos dos efectos persistentes resultó una estrella principal, centro de la acumulación nebulosa. Mirando atentamente el observador, hubiera podido ver otras moléculas de la masa nebulosa reunirse como la estrella central, condensándose por su parte por un movimiento de rotación, progresivamente acelerado, y gravitar alrededor de ella en forma de innumerables estrellas. La nebulosa, de cuya clase los astrónomos cuentan hoy cerca de 5.000, estaba formada. Entre estas 5.000 nebulosas hay una que los hombres han llamado Vía Láctea, tomando el calificativo de una palabra griega que significa leche. La Vía Láctea contiene 18 millones de estrellas, siendo cada una de ellas centro de un mundo solar. Si el observador hubiese entonces examinado especialmente entre estos 18 millones de astros uno de los más modestos y de los menos brillantes, nota: el diámetro de la estrella Sirio, según Wollaston, es 12 veces mayor que el del Sol, es decir, de 4.500.000 leguas de largo. Fin de la nota. Una estrella de cuarto orden, la que se llama orgullosamente el Sol, todos los fenómenos a que se debe la formación del universo se hubieran realizado sucesivamente a su vista. En efecto, hubiera visto ese Sol todavía en estado gaseoso y compuesto de moléculas móviles girando sobre su eje para terminar su trabajo de concentración. Este movimiento, fiel a las leyes de la mecánica, se hubiese acelerado con la disminución del volumen, llegando un momento en que la fuerza centrífuga dominase sobre la fuerza centrípeta, que tiende a rechazar las moléculas del centro. Entonces vería un nuevo fenómeno. Las moléculas situadas en el plano del ecuador, escapándose, como la piedra de la onda, cuya cuerda se quiebra de repente, hubieran ido a formar alrededor del Sol muchos anillos concéntricos, parecidos al de Saturno. A su vez, estos anillos, de materia cósmica, impulsados por un movimiento de rotación alrededor de la masa central, se romperían y descompondrían en nubulosidades secundarias, es decir, en planetas. Si el observador hubiera entonces concentrado toda su atención en estos planetas, los hubiese visto girar exactamente como el Sol, dando nacimiento a uno o muchos anillos cósmicos, origen de esos astros de orden inferior que se llaman satélites. Así pues, ascendiendo del átomo a la molécula, de la molécula a la acumulación nebulosa, de esta a la nebulosa aislada, de la nebulosa a la estrella principal, de la estrella principal al Sol, del Sol al planeta y del planeta al satélite, se explica la serie de transformaciones que han sufrido los cuerpos celestes desde los primeros días del mundo. El Sol parece perdido en las inmensidades del mundo estelar y, sin embargo, sufre la atracción de la Vía Láctea según las actuales teorías de la ciencia. Centro de un mundo, por pequeño que parezca en medio de las regiones etéreas, es, sin embargo, enorme, puesto que su volumen es 400.000 veces mayor que el de la Tierra. A su alrededor gravitan 8 planetas salidos de sus mismas entrañas, en los primeros tiempos de la creación, que son, por orden del más próximo al más apartado, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Además, entre Marte y Júpiter circulan con regularidad otros cuerpos menos considerables, acaso partes errantes de un astro roto en millares de pedazos, de los que hasta el día el telescopio ha reconocido 82. Nota. Algunos de estos asteroides son tan pequeños que se les podría recorrer en un día andando a paso gimnástico. Fin de la nota. De estos servidores que el Sol mantiene en su órbita elíptica en virtud de la gran ley de la gravitación, algunos poseen a su vez satélites. Urano tiene 8, Saturno otros tantos, Júpiter 4, Neptuno acaso 3, la Tierra 1. Este último, que es de los menos importantes del mundo solar, se llama la Luna, y es el que los americanos, con su genio audaz, pretendían conquistar. El astro de la noche, por su proximidad relativa y por el espectáculo tan frecuente de sus diversas fases, fue quien primero compartió con el Sol la atención de los habitantes de la Tierra. Pero el Sol fatiga la vista, y los esplendores de su luz obligan a bajar los ojos a los que lo contemplan. La rubia Febea, más humana, deja ver complaciente su modesta gracia. Dulce a la vista y poco ambiciosa, permítese sin embargo a veces eclipsar a su hermano el radiante Apolo, sin ser jamás eclipsada por él. Los mahometanos han comprendido el reconocimiento que deben a esta fiel amiga de la Tierra, arreglando sus meses a las revoluciones periódicas del satélite. Los primeros pueblos profesaron un culto especial a esta casta diosa. Isis la llamaban los egipcios, Astarte los fenicios, los griegos la adoraban con el nombre de Febea, hija de Júpiter y Letona, explicando sus eclipses por las misteriosas visitas de Diana al bello Endimión. A creer la leyenda mitológica, el león de Nemea recorrió los campos de la luna antes de su aparición en la tierra, y el poeta Agesiánax, citado por Plutarco, celebró en sus versos los dulces ojos, la encantadora nariz y la amable boca que forman las partes luminosas de la adorable Febea. Pero si los antiguos comprendieron bien el carácter, el temperamento, en una palabra, las cualidades morales de la luna, bajo el punto de vista mitológico, los más sabios de ellos vivieron muy ignorantes en selenografía. Algunos astrónomos, de épocas muy apartadas de la nuestra, descubrieron, sin embargo, ciertas particularidades confirmadas hoy por la ciencia. Si los arcadienses pretendieron haber habitado la Tierra en una época en que la Luna no existía, si Simplicio la creyó inmóvil y fija a la bóveda de cristal, si Tatio la consideró como un fragmento separado del disco solar, si Clearco, el discípulo de Aristóteles, hizo de ella un espejo pulimentado en el que se reflejaba la imagen del océano, si otros, en fin, no vieron en la Luna sino un conjunto de vapores exhalados por la Tierra, o un globo mitad de fuego, mitad de hielo, que gira sobre sí mismo, algunos sabios, haciendo a falta de instrumentos de óptica sagaces observaciones, adivinaron la mayor parte de las leyes que rigen el astro de la noche. Tales de Mileto, por ejemplo, 460 años antes de Jesucristo, manifestó su opinión de que la luna estaba alumbrada por el sol. Aristarco de Samos dio la verdadera explicación de sus fases. Cleomenes enseñó que brillaba con luz reflejada. El caldeo Verose descubrió que el tiempo empleado en su movimiento de rotación era igual al que tardaba en su movimiento de traslación, y explicó de este modo se viese siempre el mismo hemisferio. Finalmente, 2 siglos antes de la era cristiana, Hiparco reconoció algunas desigualdades en los movimientos aparentes del satélite de la Tierra. Todas estas diversas observaciones se confirmaron después y aprovecharon a los nuevos astrónomos. Ptolomeo en el siglo II y el árabe Abul Wefa en el X completaron las observaciones de Hiparco sobre las desigualdades que sufre la Luna siguiendo la línea ondulada de su órbita bajo la acción del Sol. Copérnico en el siglo XV y Tycho Brahe en el XVI describieron completamente el sistema del mundo y el papel que desempeña la Luna en el conjunto de los cuerpos celestes. En esta época casi se habían determinado todos sus movimientos, pero se sabía poco de su constitución física. Galileo fue el primero que explicó los fenómenos de luz producidos en ciertas fases por la existencia de montañas a las que supuso una altura de 4.500 toesas por término medio. Después de Copérnico, un astrónomo de Danzig, Hevelius, rebajó las más elevadas alturas a 2.700 toesas, pero su colega Riccioli las elevó a 7.000. Herschel, a fines del pasado siglo, valiéndose de un poderoso telescopio, redujo bastante las anteriores alturas, dando 1.900 toesas a las montañas más elevadas y 400 toesas por término medio a las demás. Pero Herschel se engañaba todavía, y fueron precisas las observaciones de Schroeter, Liouville, Halley, Nasmyth, Bianchini, Pastorff, Lohrmann, Gruithuisen y, sobre todo, los pacientes estudios de Baer y Mettler, para resolver definitivamente la cuestión. Gracias a estos sabios, hoy se conoce perfectamente la elevación de las montañas de la Luna. Los señores Baer y Mettler han medido 1.950 alturas, de las que 6 pasan de 2.600 toesas y 22 de 2.400. El pico más elevado lo está a 3.801 toesas sobre la superficie del disco lunar. En la misma época se completaba el reconocimiento de la Luna, apareciendo materialmente acribillada de cráteres y pudiéndose afirmar mejor, a cada observación, que su naturaleza era esencialmente volcánica. De la falta de refracción en los rayos de los planetas, ocultos por ella, se dedujo que debía faltarle casi absolutamente la atmósfera. Esta ausencia de aire llevaba consigo la ausencia de agua, quedando demostrado que los selenitas, para vivir en tales condiciones, habían de tener una organización especial muy distinta de la de los habitantes de la Tierra. En fin, gracias a nuevos métodos, se ha examinado la Luna sin descanso con ayuda de instrumentos más perfeccionados, no quedando sin explorar punto alguno de su superficie, y eso que su diámetro mide 2.150 millas, su superficie como una tercera parte de la del globo, nota, 38 millones de kilómetros cuadrados, fin de la nota, y su volumen 49 veces menor que nuestro esferoide terrestre. Ninguno de estos secretos podía escapar a la vista de los astrónomos, y estos hábiles sabios aumentaron todavía sus prodigiosas observaciones. Notaron que durante la luna llena, el disco aparecía por algunos sitios rayado de líneas blancas, y durante las demás fases rayado de líneas negras, y estudiando con mayor precisión, consiguieron darse cuenta exacta de la naturaleza de estas líneas. Eran largos y estrechos surcos abiertos entre bordes paralelos que terminan generalmente en los contornos de los cráteres, teniendo de 10 a 100 millas de largo y una anchura de 200 toesas. Los astrónomos les han llamado ranuras, y es cuanto han hecho en este punto, no pudiendo resolver de un modo exacto si estas ranuras son o no lechos desecados de antiguos ríos. Los americanos esperaban por consiguiente resolver más o menos pronto este problema geológico. Igualmente se reservaban reconocer la serie de grandes murallas paralelas descubiertas en la superficie de la Luna por Gruithuisen, sabio profesor de Múnich, que las consideró un sistema de fortificaciones construidas por ingenieros selenitas. Ambas cuestiones, todavía oscuras, y algunas otras, no podrán sin duda ser definitivamente aclaradas hasta que se establezca comunicación directa con la Luna. Respecto a la intensidad de su luz, nada hay que aprender. Se sabe que es 300.000 veces más débil que la del Sol y que su calor no ejerce acción apreciable en los termómetros. El fenómeno de la claridad que se advierte en la Luna cuando es nueva se explica naturalmente por el efecto de los rayos del Sol reflejados de la Tierra a la Luna y que parecen completar el disco lunar cuando éste se presenta en cuarto creciente o menguante. Tal es el estado de los conocimientos adquiridos sobre el satélite de la Tierra. El Gun Club se proponía completarlos bajo todos los puntos de vista, cosmográfico, geológico, político y moral. Fin del capítulo 5.